¿Por qué están acá? Porque están por la libertad de todo el mundo. Porque basta de mentiras, basta del tema de la vacuna, basta de todo, digamos. Creo que la gente tiene que empezar a escuchar más allá de lo que la televisión nos dice y ver qué es lo que está pasando realmente en el mundo. Cuando decís basta de mentiras, ¿a qué te referís concretamente? Si me va a buscar al lado político, no. No estoy en contra del gobierno ni de nada. Simplemente de que nos están diciendo que hay un virus que no es ni letal como es, donde ya hay una cura que se llama dióxido de cloro, no lo quieren sacar a la luz, y el tema es llegar a la vacunación. ¿Vos estás a favor del dióxido de cloro? Totalmente, lo tomo hace 3 meses, me siento espectacular, ella también y muchos en la familia también. Así que de que es tóxico, por favor, primero tengan fundamentos y después hablen. El caso que se conoció de un nenito que murió... Eso es una pavada, porque nadie se puede llegar a tomar, ni una persona mayor, 750 centímetros cúbicos de dióxido puro... A lo largo de un día. A lo largo ni de un día ni de nada, porque te quema, como te podés tomar cualquier otra sustancia, que te quema. A ver, si a vos te dicen en un remedio que tenés que tomar una pastilla por día y te tomás 10, y obviamente que te va a hacer mal. Esto es exactamente lo mismo, y es imposible de tragarlo, así que se dejen de mentir y que realmente digan la verdad de cómo es. Lo lamento realmente por la familia, pero no creo que los padres hayan sido, ni les hubiesen dado, ni nada por el estilo. ¿En tu caso el dióxido te lo recomendó alguien, un profesional, o cómo es? Me interioricé en el tema, me interioricé. ¿Pero cómo? ¿Por Google? Por YouTube, por Andreas Kalker, que es el que hace 13 años que está estudiando esta sustancia, con todos los testimonios y todos los certificados que él tiene hechos. Así que, nada, fue mi propia decisión, nadie me dijo venía a tomarlo. ¿Y en tu caso también? Sí, absolutamente. Las dos estamos investigando. Yo creo que lo primero es matar la ignorancia, saber dónde estamos, qué es lo que queremos, el bienestar de todos, con la salud, con la libertad, no se juega. La paz y sobre todo conciencia. Acá está más allá de la política. Esto es el ser humano, los derechos humanos, sin distinción de raza, de cultura, de ideología política. ¿Y qué creen? ¿Cuál de esos derechos creen que están siendo atacados en este momento? Todos, la libertad primeramente, la libertad del individuo, la libertad económica. Esto va todo a que todos dependamos del Estado, simplemente. ¿Y cuál creen que es el interés que hay detrás, supuestamente? A nivel mundial, hay una gran élite que es la que nos maneja, que no sabemos. Y es la que quiere llevar a un gran orden mundial donde todos vamos a tener que cumplir todo lo que ellos quieran. Hay que interiorizarse más de lo que la televisión nos dice.